Signo lunar o ascendente Aries. Llega tu luna nueva anual el día 1 de abril y además este año es muy especial porque comenzas la etapa preeclíptica. Por lo tanto, decisiones importantes son las que vas a tomar. Por lo pronto, esta luna nueva viene con el propósito de comenzar una nueva identidad en todos esos asuntos que pueden reflejar vida privada, vida familiar, asuntos del hogar, vida sentimental, hijos, tu propia creatividad en algún proyecto, y también puede que venga con alguna decisión sobre temas de desplazamientos, algún contrato o alguna firma que tengas que hacer y que todo vaya a repercutir en tu calidad de vida, ya sea en algún asunto de salud, dinero o amor. Y es que el dinero está muy presente en tu vida ahora mismo. Venus, el día 1, ese mismo día, estará en tensión con los nodos lunares, por lo tanto, sí que ahí ya estarás tomando alguna decisión, aunque simplemente sea a nivel de deseo, para poderte dirigir a mantener tu propia economía de otra manera, a todo aquello que ya te pertenece, o puede que también tenga que esto se derive hacia ese mantenimiento entre gastos e ingresos. Si el día 1 de abril es Venus la que tiene esa tensión, entre el día 7 y 8 será Marte, y ahí será cuando realmente estés tomando acción en desprenderte de algo o de alguna situación o de alguna circunstancia donde tú compartías economía y donde te vas a dirigir realmente a decir no, es que esto ya es mío o esto es lo que me pertenece. A nivel emocional puede que estemos moviendo asuntos de intimidad y sexualidad, donde ahí ha habido un compromiso con alguien y te decides a cuidarte a ti mismo, a mimarte a ti mismo y sobre todo a fortalecer la autoestima. El día 5 de abril, Marte se unirá a Saturno. El día 28 de marzo fue Venus la que se unió a Saturno. Juno también estará ahí muy presente, por lo tanto, todas esas intenciones que deseaste atraer respecto a asuntos del futuro y donde ahí tus más altas estructuras, como pudiera ser algún asunto de profesión, se van a dar. Así que también serán días de muchas decisiones, de muchísimo movimiento, porque además coincidiendo con la luna en Géminis, es como que vas a necesitar comunicar precisamente eso que estás haciendo. También pueden ser días donde vas a recibir noticias sobre firmas, contratos o alguna expectativa que estabas esperando.